Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La presencia de la Casa de la Cultura se expande en la provincia de Bolívar. Ubicados a 20 minutos de Guaranda, vía Babahoyo, se encuentra el Cantón San Miguel de Bolívar, localidad que desde el mes de enero cuenta de manera nominal con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión San Miguel de Bolívar. Hernán Tamayo, su promotor, cuenta cómo está actualmente estructurado este nuevo espacio. Tenemos miembros de número y tenemos también miembros que colaboradores que quieren prácticamente que este sueño se haga realidad. Verá, los miembros de número son miembros prácticamente que pertenecen al núcleo de Bolívar. Y con ellos, prácticamente con el apoyo de ellos, hemos creado la extensión en San Miguel de Bolívar, que fue un sueño acariciado por mucho tiempo, pero que hoy ya se llevó a la realidad. Y con mi presencia aquí, pues yo he tratado de dinamizar el tema y prácticamente ya estamos constituidos en la extensión de San Miguel de Bolívar. El Cantón San Miguel de Bolívar llegó a tener el nombre de capital cultural debido a que en esa localidad funcionó una institución normalista de la que se dice salieron gran parte de maestros que formaron las mentes de varias generaciones del Ecuador. Ahora con esta extensión esperan que ese título vuelva a su ciudad, ya que tienen una agenda de actividades artísticas a desarrollar. Estamos precisamente preparando tanto en la parte musical como en la parte de las diferentes disciplinas artísticas. Hay interés, y en la parte musical, en lo que se concierne a mi disciplina, estamos prácticamente, hemos conformado un pequeño grupo de cámara para comenzar a preparar un repertorio de música universal latinoamericana y ecuatoriana. Tuve la suerte de conocer a distinguidos guitarristas aquí en San Miguel, como es el que fue nombrado presidente, prácticamente el licenciado Gonzalo Garrín, y otro distinguido guitarrista es Ángel Gaibor. Y también en Guaranda conocí a un distinguido pianista de buena formación académica, que es el maestro José Marzubiñaga. Con ellos estamos prácticamente ya, hemos tomado cartas en el asunto y estamos preparando un concierto inaugural que en poco tiempo estaremos listos para prácticamente lanzar el asunto, la actividad cultural con la extensión de San Miguel de Bolívar. A pesar de que de manera nominal la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión San Miguel de Bolívar es una realidad, los promotores se encuentran gestionando la búsqueda o readecuación de inmuebles en donde puedan trabajar los talleres y demás actividades artísticas. La trayectoria cultural y artística serán tomadas en cuenta para las personas que quieran ser parte de esta extensión cultural en calidad de miembros. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 63. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.